Este tiempo de discipulado me ha ayudado en muchos aspectos realmente. Desde que comenzamos esto, pues no quiero decirle que es un estudio bíblico, pues es mucho más que eso. Hemos podido tener una relación y esta relación me ha enseñado pues no solo la palabra, no solo lo que dice la palabra o profundizar en ella, sino cómo aplicarla en cada ámbito de mi vida, ¿no? Hasta en esos aspectos tan chiquitos que pasan desapercibidos. Creo que eso es lo bonito de la relación, de que uno puede ver realmente de cerca cómo se vive la palabra de Dios. El Antiguo Testamento lo ves, en el Nuevo Testamento lo ves, Moisés discipuló a Aarón, Jesús discipuló a los apóstoles, Pablo discipuló a Timoteo, Tito. Es una manera de enseñar realmente la palabra, de enseñar, de impartir los conocimientos y la experiencia que el discipulador, siendo una persona de más experiencia, tiene al discípulo. Pues mi vida antes del discipulado ya tenía un vago conocimiento de lo que era el Evangelio, pero realmente no tenía la experiencia o no obedecía la palabra, porque no tenía un conocimiento real, un conocimiento profundo. Pues ahora con el discipulado puedo ver una persona con mucha más experiencia que yo en el Evangelio, cómo lo vive, y pues es un ejemplo, es un modelo para mí, al igual que al mismo tiempo él puede ver ciertas cosas donde yo puedo aplicar la palabra del Señor.